Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Quito Rivas, Ricardo Almada. Qué mañana especial para cumplir años, les digo, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque salió el solcito, porque tenemos solcito, es más allá de que se ven muchas nubes. Yo estoy en el quinto piso de la Intendencia Departamental, porque está previsto, mejor dicho, que comience una actividad aquí en el quinto piso. No sé si podemos adelantar un poquito el tema, porque no han llegado los directores. En realidad, estoy prácticamente sola, Homero, una persona que no sé cómo se llama, y acá es el señor de turismo. Abinson Acosta, en mi nombre, somos de la Dirección General de Turismo, y lo que estamos lanzando hoy es la campaña Promoviendo el Turismo Accesible, Perro Guía Ingreso Autorizado. Adelante un poquito. Sí, está perfecto. Es básicamente una campaña de concientización, difusión de información acerca de los derechos de las personas, usuarios de perros guías, para ingresar a cualquier lugar, ¿verdad? Sean estos restaurantes, transporte público, espacio de espectáculos, básicamente a cualquier lugar. Javi, ya estaba habilitada la posibilidad de que los perros guía acompañaran también a sus dueños, por lo menos en los buses. Es un derecho que tienen las personas, que se viene promoviendo ya a través de los instrumentos legales desde el año 2010. Hay una serie de decretos, hay una serie de artículos particularmente, está la 18.875, que es una ley que de alguna manera establece que las personas con perros guías pueden ingresar a todos lados. También están los entrenadores de perros guía y los socializadores de perros guía, que sin ser personas ciegas también tienen el derecho de ingresar a estos lugares justamente para entrenarlos o socializarlos mientras están entrenando, en definitiva. ¿Hoy también van a estar presentes? Hoy viene Fundapaz, que es la fundación de apoyo justamente al perro guía para el entrenamiento de asistencia, y son los que van a generar el taller, ¿verdad? Esto se dirige a los cuerpos inspectivos de los 8 municipios del departamento de Maldonado para que a nivel local se genere una campaña que tiene que ver con un adhesivo. Es una campaña de adhesión voluntaria, gratuita, y se va acompañando con un folletín normativo en el cual se explica cuáles son los artículos de la ley que nosotros estamos promoviendo. La ley ya estaba, nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la ley, y sobre todo concientizando y dando difusión a lo que ya las personas ciegas tenían derecho cuando usan su perro guía. Un tema es que no hay muchos usuarios, en definitiva. No hay muchos usuarios con perros guía. Creo que hay dos, ¿no? Tenemos dos en el departamento de Maldonado y muchos más en Montevideo. Entonces, cuando vienen visitantes de Montevideo para el departamento, se encuentran a veces con estas dificultades, ¿no? Estoy pensando, no sé, una peluquería, un establecimiento que vende ropa, cualquier tipo de local que uno tenga la posibilidad de ir sin un perro guía, bueno, con un perro guía, funciona del mismo modo. Bien, acá vamos a sumar a Melina Bentancur, que acaba de llegar, ella sí, es de la Dirección de Turismo, y también vamos a charlar unos minutitos. Gracias, Melina, por el tiempo. Nos adelantamos un poquito. Somos muy tempraneros, Melina, ¿viste? Somos muy tempraneros. Sí, la verdad que sí. Son puntuales, diría yo. Son muy puntuales. Acá llegando a la instancia de... Sí, estás como yo cuando corro por las escaleras. Respira, tranquilo. Exacto. Digo, voy a subir por el ascensor porque te juro que no puedo subir por las escaleras, pero normalmente uso las escaleras. Bien, ya fuimos adelantando de esta actividad. Y además, nos decía Javi, van a estar presentes la gente de Fundapaz y también los usuarios que hay aquí en el departamento. ¿Qué otras actividades se prevén? Sí, hay muchas actividades esta semana por la concientización de las personas con discapacidad, pero en esta ocasión vamos a hacer una capacitación a los inspectores o el cuerpo inspectivo de cada municipio para un poco poner en conocimiento de esta reglamentación, porque realmente, si bien acá no hay tanta cantidad de perros para personas ciegas, si viene el turista tenemos que permitirle usar y consumir en todas partes del departamento, y eso es básico para un departamento que vive netamente del turismo. Así que de a poquito vamos poniendo nuestro granito de arena para ir siendo cada día mejores y cada día más inclusivos, ¿verdad? ¿Cómo vienen las expectativas para esta próxima temporada? Y las expectativas es buenas. Después de los 2 años que venimos, las expectativas son buenas. Esperemos que siga así con el tema de la pandemia, que es lo que tenemos que seguir cuidando, ¿verdad? Para que esto siga avanzando y no retroceder en el tema de salud, que es lo más importante y lo más atractivo que tiene Uruguay en este momento, que es un país bastante libre y con una salud impecable, porque eso lo ha demostrado, y eso es gracias a todos los uruguayos que se han puesto la camiseta del país y de Maldonado para poder continuar con las actividades y que este verano sea para disfrutar y sea el principio de algo muy bueno que se viene para Maldonado, que le venimos diciendo hace mucho tiempo con el intendente, que estamos seguros que después de recuperarnos de la pandemia, de pasar esta etapa, Maldonado va a dar un salto cuántico, y eso es importante para toda la población de Maldonado y para todo el departamento. Antes de pasar a Jorge, tengo consultas de la audiencia. ¿Está abierto Pueblo Gaucho? Sí, ya está abierto, abrió el 20 de ahora, de noviembre, está abierto todos los días, de 10 de la mañana a 21 horas, así que pueden ir, tienen página web de Pueblo Gaucho, o pueden ir directamente, hay como siempre, hay visitas guiadas, ya se están armando actividades para verano, así que pueden pasar, que está todo funcionando. ¿Tiene costo la entrada? El mismo costo, 300 pesos y 250 pesos para mayores de 60 años, y menores de 12 no pagan. Bien, ahora sí, Jorge, tú. Buen día, Melina. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Más allá del espectáculo que ya se realizó allí en la Liga de Fomento y el que ahora se está promoviendo con Lucas Hugo, ¿hay ya alguna agenda de otros eventos para el resto del verano que se puedan ir contando? No, básicamente son los que ya saben. Si bien este evento que me estás comentando ahora de la Liga de Fomento, en realidad lo organiza la Dirección de Eventos, Turismo no está involucrado en este aspecto, y lo de Lucas Hugo, que iba a ser este sábado, se suspendió para el 26, sí. En el Centro de Convenciones, uh-huh. Pero eso ya se lo dejo para la directora de eventos, que es la que está organizando este tipo de actividades, y no me confiere directamente a la Dirección de Turismo. No, está bien, la pregunta era para ir adelantándonos si iba a haber algún tipo de eventos masivos como para ir conociendo la agenda de lo que puedan ser los atractivos, así como en su momento se realizaron los festivales de fuegos artificiales, que no se ha dicho nada y no sé qué es lo que va a pasar este año, si se estará evaluando o no por parte de la administración realizarlos, por eso era la consulta. A su vez tampoco sí. Desde la Dirección de Turismo tampoco nos pertenece en realidad el show de luces, digamos, y todavía no tenemos ninguna novedad con respecto a eso de la boca del intendente, digamos, uh-huh. Pero shows grandes, así que yo sepa, ¿no? El las actividades que hay, los eventos, que aparte de, bueno, de Dulce Corazón del Canto y varias actividades de la intendencia que ya están confirmadas, todos los eventos que hay son privados, básicamente. Así que con respecto a las luces no tenemos información, que tampoco lo hacemos de turismo, y ya te digo, los eventos estos musicales lo está haciendo la Dirección de Eventos, no sé si tiene alguno más programado después del evento de Lucas Hugo. Bien, la decisión de que los turistas se puedan vacunar en nuestro país, ¿ha tenido algún tipo de repercusión allí en la dirección? ¿Han recibido consultas, llamadas de cómo se instrumenta, interés de extranjeros en ver cómo es la posibilidad? Sí, hace mucho tiempo estamos recibiendo consultas, no solamente aquí en la dirección, sino en los puntos de los centros de informes. Los informantes tienen muchísimas consultas y estaban esperando la fecha a poder inscribirse, que ahora ya está, que era a partir de hoy, del primero de diciembre. Pero sí, hace un mes y 2 meses que estamos recibiendo muchas consultas al respecto. Bárbaro, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.